mujer del flujo de sangre dice, si tan siquiera tocare su manto, seré salva. Ella quería tocar a Jesús. La palabra dice que 12 años había sufrido de flujo de sangre. La palabra dice que había gastado todo en médico y dice que le iba peor. Yo no sé qué pasa con esta porción escritural, porque la gente no la lee. Van al médico y van al médico y van al médico y cada día peor. Usted ve el diabético que va al médico y empiezan los problemas en los ojos, empieza problemas en los riñones, empieza problemas en las piernas, porque le va de mala en peor. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pero ella dice, si tan siquiera tocar el manto de Jesús, seré salva. ¿Cuántos quieren tocar a Jesús en esta noche? ¿O cuántos quieren tocar a Jesús en esta noche? O dice que la multitud apretaba. Se mete entre medio de la multitud y toca el manto de Jesús. Y dice que salió poder de Jesús. En otra versión dice virtud. Pero dice que instantáneamente el flujo de sangre cesó. Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Ella, temerosa, temblorosa. Los discípulos decían, la multitud aprieta. Pero ella, temerosa y temblorosa, va donde Jesús y le dice, yo fui quien te toqué. Ahora Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No solo la sanó, sino que la salvó, porque eres poderoso para darnos más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo espero que su fe se esté aumentando en esta noche. La parábola que se cree que es la parábola más predicada, más enseñada, pues debe ser sin duda la del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. El hijo menor le dice al buen padre, dame la parte que me corresponde. Siempre las leyes han permitido dar herencia en vida, como habían dos hijos, el mayor y el menor. Al primogénito le debió haber tocado dos terceras partes de la herencia. Al menor le tocó una tercera parte. Dice que el hijo menor se fue a aquella provincia, vivió perdidamente, malbarató el dinero, se tuvo que arrimar y tuvo que ir a apacentar cerdos. Mientras apacentaba los cerdos, vio las algarrobas que comían los cerdos y entra en sí y dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra la tierra y que tan siquiera me haga como uno de sus jornaleros. El hijo pródigo lo que estaba diciendo, espérate, yo lo hice mal. Yo me voy a levantar, voy a ir donde papi, le voy a pedir perdón y que papi me dé trabajo. Pero la palabra en esta noche dice que él es poderoso para darnos más. Porque número uno, dice, el buen padre fue movido a misericordia. Número dos, lo abrazó, le dio cariño. Número tres, lo besó, le dio amor. Número cuatro, buscar el mejor vestido y vestirle. Número cinco, anillo en el dedo. Realeza. Número seis, calzado en los pies. Número siete, busquemos el becerro gordo. Y número ocho, hagamos fiesta porque este era mi hijo perdido que es hallado. Él es poderoso para darnos más de lo que pedimos, entendemos. Yo me identifico con el hijo pródigo porque yo nací desnudo y todo lo que tengo encima es ganancia que me ha dado el poderoso. ¿Alguien se atreve a decir amén? ¿Alguien se atreve a decir aleluya? Oiga, él es poderoso para darnos más abundante de lo que pedimos, entendemos. Dice que Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, del versículo 16 en adelante, dice que van a la hora de la oración y aparece aquella mujer con espíritu de adivinación y dicen, estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Como lo hacía muchos días, Pablo la reprende y le dice que salga aquel espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo. Instantáneamente esta mujer quedó libre y libre por Jesucristo. Allí sus dueños, que eran romanos, acusan a Pablo y a Silas, y Pablo y Silas son azotados con vara y son puestos en lo profundo de la cárcel con el cepo. Y dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Pablo y Silas, estando presos, oraban y cantaban. Y usted está libre y no se escucha en esta noche. Usted no dice nada en esta noche. Oiga, diga aleluya. O grite como le grita a su esposo, pero grítele al Señor. O grite como le grita a su esposa, pero grítele al Señor. Grite como le grita a sus hijos, pero grítele al Señor, a su nombre. Oh, y Pablo y Silas cantaba. Y dice que a la medianoche vino el terremoto. Dice que las cadenas se soltaron. Dice que las puertas fueron abiertas. El carcelero de Filipo, no dice su nombre la porción escritural, cuando ve que la cárcel está abierta, piensa que los presos han escapado. Va a desenvainar su espada para privarse de su vida. Pero Pablo le dice que no se haga ningún mal porque todos están allí. Imagínese una cárcel abierta. Los presos no se van a quedar allí. Él, temeroso, tembloroso, cae postrado ante los pies de Pablo y Silas y hace la gran pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero como él es poderoso para darnos más abundante lo que pedimos, entendemos, le dice: cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Aún en la cruz del Calvario, en Lucas 23:39, dice que uno de los ladrones lo injuriaba. Le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón le decía: tú no crees, ni aun estando en la misma condenación, a la verdad que nosotros padecemos por lo que hicimos, pero este no hizo ningún mal. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero como él es poderoso para darnos más abundante lo que pedimos o entendemos, le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él es poderoso para darnos más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aplaude, aplaude al Señor. A mí me gusta la Biblia. Y yo podría seguirte citando la Biblia, pero usted vio unos retratitos, el antes y el después, ¿no? Y yo quiero testificar un poco. Yo podría hablarte de Lot, de Abraham y seguir citando la Biblia para demostrarte que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos. Pero quiero testificar para que usted me conozca quién yo era y quién yo soy, y para que sepa para dónde yo voy, porque yo voy para el cielo. Dígame, dígame, dígame. Amén. Como le dije, yo soy mayagüezano y yo nací en la calle Peral, pero la calle Peral estaba muy cerca de dos barrios marginados. Uno, el Jabo El Buey, que ya no existe, se llama Avenida Borinque, y el otro, el barrio Buenavista, que estaba Salsipuede. Había un malojillar, allí estaba el barrio Salsipuede, el Jabo El Buey, y yo desde muy pequeñito experimenté estos lugares. Y muy joven yo me hice usuario a sustancia. Cuando yo conocí a mi esposa Vivian, yo induje a mi esposa a ser adicta. Ella fumaba crack y yo me gustaba inyectarme. Yo durante 18 años yo usé agujas intravenosas usando sustancias, ¿verdad? Y Dios nos dio hijos, nosotros tuvimos hijos, pero nuestra adicción era tan mala que nosotros no le dábamos una vida de calidad a nuestros hijos. Servicios sociales se mete a nuestro hogar y nuestros hijos son removidos de nuestro hogar y son puestos en adopción. Yo le doy gracias a Dios que mi hermano mayor dijo: yo no voy a permitir que mis sobrinos vayan a un hogar sustituto, y mi hermano mayor adoptó mis hijos. Su tío pasó a ser el padre legal de mis hijos. Y cuando nuestros hijos salen de nuestro hogar, nuestra vida fue de mal en peor. Nosotros empezamos a hacer fechorías de todo tipo. Nosotros empezamos a escalar, a saltar ahí a los moles. Y esto conlleva a que uno vaya a las prisiones. Mi esposa era mi compañera de fechoría. A nosotros nos cogían juntos y yo iba a terminar en la cárcel de hombres y ella en la cárcel de mujeres. Y nuestra vida era un caos. Nosotros salíamos y volvíamos a lo mismo. Nuestros hijos fueron enseñados a no besarme porque yo le pegaba el SIDA. A los 18 años yo salí con hepatitis C. La hepatitis C no tiene cura. A los 21 años yo salí con HIV y mis hijos fueron enseñados a no besarme. Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? a no besarme porque yo le pegaba el SIDA. Mi mamá me daba en un plato sanitario la comida y le ponía un candado porque mi cuñado le decía que ni me besara ni me acercara a mí porque yo le pegaba el SIDA. Yo era una peste y nuestra vida seguía de mal en peor todo el tiempo. Y la última vez que estuve preso aquí en Puerto Rico, recuerdo que salí de la cárcel, inventé un delito nuevo, lo llaman delitos de cuello blanco. Yo empecé a dar cheques sin fondo a través de la isla de Puerto Rico. ¿Por qué empecé a dar cheques sin fondo? Porque en pueblo pequeño usted se quema. A mí me conocía toda la policía. Yo entraba al mall, movilizaban todos los guardias del mall. Yo iba al pueblo, estaban todas las motoristas de los municipales por ahí, detrás de mí, donde quiera que yo iba, ellos estaban. En los caseríos me decían el árabe porque yo lo vendía todo. Yo me robé lo que usted se imagine, yo me lo robé. Usted dejaba su periquito en el balcón, yo me lo llevaba. Usted tendía la ropa en el cordel de atrás, yo me la llevaba y la vendía como ropa prelavada. Me metía la farmacia, me robaba las medicinas, me metía a los supermercados, me llevaba la carne, me llevaba todo. Yo era crestómano, yo me llevaba todo. Y esto lo que llevaba era uno de mala en peor. Como estaba quemado, empecé a hacer delitos nuevos y empecé a dar cheques sin fondo. Y salió la famosa máquina del telecheque, que era la máquina que alteraba los cheques. Y yo cogí una tinta china y alteraba los cheques y los pasaba. Usted quería una lavadora, yo compraba la lavadora, valía $400, yo se la vendía en $200. Usted quería una cadena, valía $1,000, yo se la vendía en $500. Daba un cheque sin fondo y compraba la cadena que usted quería. Esperaba que fueran las 4 de la tarde para que el banco no pudiera confirmar el cheque. Cuando la máquina leía, pues leía un número diferente. Me pedían identificación y en aquel entonces la policía de Puerto Rico a usted le daban una multa y ellos le quitaban su licencia y le daban un recibo. Uno no tenía licencia. Pues yo tenía muchos recibos de eso para dárselo, como que a mí me habían quitado la licencia. Y yo ponía el número que quería y yo empecé a pasar cheques sin fondo y empecé a visitar diferentes pueblos de Puerto Rico a dar cheques sin fondo. Y cheques sin fondo, yo no sé cuánto dinero yo di en cheques sin fondo, pero se cree que yo llegué casi a un cuarto de millón de dólares en cheques sin fondo. ¿Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo? Se cree que yo llegué a esa cantidad. Y cuando me asesoro con un abogado, porque me empieza a buscar la policía federal y la policía estatal, y le digo al abogado, ¿qué va a pasar si yo me entrego? Y me dijo, bueno, las leyes han cambiado, ahora están dando 10 años por ser habitual, están dando 10 años por ser reincidente, y por cada $5 de cheque sin fondo tienes que hacer un día en la cárcel. Y me dijo, a ti va a empezar a negociar el juez contigo en 150 años de cárcel. Tu llave va a ser de chocolate. Y yo le digo, bueno, si algún día me cogen, yo le hago 150 años de cárcel porque yo me voy a hacer prófugo de la justicia. Y hablé con mi esposa, le digo, yo no voy a hacer 150 años de cárcel, yo me voy a ir. Y cogí y vendí una lavadora, vendí un componente con cheques sin fondo, los compré y saqué mi pasaje para Nueva York. Compré una maleta con cheques sin fondo, compré ropa con cheques sin fondo y cogí y le dije a mi esposa, yo me voy para Nueva York, yo no sé si algún día nos volvemos a ver. Y la última noche que estuve en Puerto Rico, en aquella ocasión, recuerdo que fui frente al asilo de ancianos, abril 14. Wow, era un abril 14. Y recuerdo que me paré frente al asilo de ancianos, calle Pous, y miré para el cielo. Y oiga mi petición, le dije, si en verdad tú existes. Yo creía que Dios no era real. Le dije, si en verdad tú existes, cambia mi vida. Esa fue mi petición. Me despedí de mi esposa, me fui para Nueva York. Llego a Nueva York sin saber hablar inglés. Llego a Nueva York con una adicción grande. Y recuerdo que yo jalaba mi maleta como un perrito. Tenía cuatro rueditas y yo jalaba mi maleta. Y yo no sé para dónde yo iba. Pero en el momento me viene a la mente un nombre, ese nombre Diomedes del Valle. ¿Quién era Diomedes del Valle? Diomedes del Valle era una tía política, esposa de un tío mío, hermano de mi mamá, que él había muerto, pero yo sé que ella vivía en Nueva York. Y me viene ese nombre y me pasa un hombre por al lado, 8 millones de habitantes en la ciudad de Nueva York, y me pasa un hombre por al lado y le digo, oye, ven acá. Tú por casualidad, tú no sabes quién es Diomedes del Valle. Y aquel hombre me dice, sí, ella es vecina mía y yo voy para allá ahora mismo. Y yo le digo, ¿tú me puedes llevar? Y él me dice, sí, vente conmigo. Cuando Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe hacer las cosas. Hay una promesa, estando persuadido de esto, de aquel que comienza la buena obra, la perfecciona y la termina. Dios no deja la obra a mitad. Y fui a casa de mi tía. Cuando llego a casa de mi tía, sale aquella anciana con un pelo blanco muy largo, una figura angelical. Y yo me la identifico. Cuando yo me la identifico, ella me abraza y me besa. Y empieza ella a llorar y yo empiezo a llorar. Porque hacía muchos años que nadie me abrazaba ni me besaba. Le digo a mi tía, ¿sabes qué? Soy prófugo de la justicia. Me está buscando la policía estatal y la federal. Estoy enfermo de hepatitis C. El médico me dio 10 años de vida. Me dijo que la única solución para yo vivir más tenía que tener un trasplante de hígado. Y también estoy contaminado con el virus del HIV. Yo no tengo dónde vivir. Yo quisiera poderme quedar en tu casa. Y mi tía se sonríe y me dice, tú te puedes quedar aquí conmigo, pero hay un problema. Y yo le digo, ¿cuál es el problema? Y me dice, yo le he servido al Señor toda mi vida. He sido misionera toda mi vida. Y para tú vivir en este hogar, tienes que ir a la iglesia conmigo. Y como yo no tenía otra alternativa, le digo, tía, no hay problema, yo voy a la iglesia contigo. Y empecé a ir a la iglesia con ella. Pero ella se descuidaba. Yo iba donde vendían la sustancia, la utilizaba y venía a la iglesia. Y me gustaba la primera silla. Y yo adulterado, endrogado, embollado, como usted los quiera llamar. Yo en esa primera silla, yo decía, aleluya, gloria a Dios, santo. Y toda la iglesia me miraba mal. Los ujieres, los diáconos, me querían sacar de aquel templo. Y le decían al pastor, mira cómo está ese hombre. No tiene temor de Dios, no tiene vergüenza. Mira en la condición que está alabando a Dios. Y el pastor le decía, mira, si ese hombre está ahí, algo Dios tiene con él. Déjalo ahí, que por algo Dios lo trae. Él embollado, él endrogado, alabando a Dios. Y tú que estás bueno y sano, no se ha escuchado en toda la noche. Así que déjalo ahí. Había veces que usaba la otra sustancia y me dormía. Se me salían las babas. Estaba ahí dormido en la silla. Y volvían los ujieres, los diáconos, los servidores. Mire, pastor, vamos a sacarlo para afuera. Vamos a sacarlo para afuera. El pastor decía, déjalo ahí. Yo no lo hacía. Un día salgo del hospital. Mi tía se cae, se rompe un brazo y tengo que llevarla al hospital. Mientras estoy esperando para que le enyesen el brazo, hay un hombre haciendo trabajo personal, dando tratados. Qué importante es hacer trabajo personal. Usted no sabe cómo puede cambiar una vida que usted le dé un tratado, que usted le dé una palabra de aliento. El mundo perece y nosotros no estamos haciendo el trabajo. Y aquel hombre me dio el tratado y yo empiezo a mirar el tratado. Pero cuando aquel hombre me ve, se da de cuenta que yo soy un adicto, porque los adictos se conocen, parecen lápiz con goma, ¿verdad? Bien flaquito y cabezones, a su nombre, a su nombre. Oiga, ¿verdad? Y él me vio de esa facha mía, inmediatamente se acerca a mí y me da una tarjeta. Aquella tarjeta decía Casa de Refugio, Centro de Rehabilitación Cristiano. Y yo digo, bueno, yo no la hago en la calle. Déjame meterme a ese Centro de Rehabilitación Cristiano. Y el tercer día que estoy en aquel lugar, pues viene la ansiedad por la sustancia. El puertorriqueño, el adicto, dice, se le trepó el mono cuando está ansioso por la sustancia. A mí no fue el mono, a mí fue el gorila, la jirafa, el león. Se me treparon todos los animales porque yo quería sustancia en aquel momento. Y yo quería irme de aquel lugar. Pero había un hombre que vio que yo tenía mucho pelo. Y me dijo, varón, usted tiene mucho pelo. ¿Por qué usted no me deja que los recorte? Y yo, para despejar mi mente, me siento en aquella silla. Y aquel hombre empieza a pasar la máquina y las tijeras por mi cabeza. Y yo oía la máquina y las tijeras, pero mi mente mente estaba en otro lado. Y de momento me dijo, terminé. Y cuando terminó, yo me miro al espejo, tenía un boquetito por aquí, pelos largos, pelos cortos, otro boquete por acá, otro boquete por acá. Y cuando yo veo que él me dañó el pelo, los quiero agredir porque era violento. Pero se mete todo el mundo y no me deja pelear con él. Y yo le digo, ¿y qué fue lo que usted hizo? Y me dijo, yo nunca había recortado a nadie. Yo quería aprender a recortar. Le dije a usted que si usted se quería recortar y usted se sentó tan tranquilo ahí y yo empecé con usted. Me quedó tan mal el pelo que me puse una gorra y dije, de aquí yo no me voy hasta que me crezca el pelo. El Señor sabe hacer las cosas. Porque allí yo me quedé. Se fue el cocinero del lugar. Y el pastor me dice, los puertorriqueños cocinan, ¿usted sabe cocinar? Y yo le digo, sí, yo sé cocinar. Y me dice, ¿te atreves a cocinar? Y yo le digo, sí, yo cocino. Pero tanto tiempo en la droga, el patrón de sueño estaba alterado. Yo no dormía por las noches. El pastor me decía, ponte a orar. Y yo oraba por las noches y empecé a leer la palabra. Pero una noche, mientras estoy orando, escucho por primera vez la voz audible de Dios. Y el Señor me dice, la primera vez que me habla, me dice, tienes que ayunar 40 días. Yo nunca había ayunado. Yo bebía café y decía que estaba en ayuno, como usted hace. Ay, alabe y disimule a su nombre. Alguien que diga amén, alguien que diga aleluya. Yo no sabía ayunar, nunca había ayunado. Yo no soy Jorge Jaque, yo no soy Benny Hill, yo no soy Gigi Ávila. ¿Cómo yo voy a ayunar 40 días? Y yo no sabía. Y el Señor me dijo día a día. Y el pastor empieza a trabajar conmigo. El pastor ve el llamado de Dios en mi persona y me dice, yo te voy a ayudar. Y me empieza a dar frutas por la noche. Y me dice, no vas a beber café. Me quitó el café y me empezó a dar fruta. Y después de varios días comiendo fruta, me dijo, ahora va a hacer ayuno efectivo. Y empezó él a supervisarme, a darme un poquito de agua, porque yo había ayunado muchas veces para el diablo, pero nunca había ayunado para Dios. Pasaba días metiéndome droga, días en la calle comiendo los zafacones. Ay, ¿qué yo no hice en la calle? Pero ahora empiezo a hacer ayuno efectivo para Dios. Pero el problema más grande que tenía, que era cocinero, tenía que buscar a alguien que probara la comida, tenía que destapar aquellos hoyones grandes de comida. Y cuando destapaba la olla, yo olía y decía, sufre carne, y cejaba la olla. No era fácil. Aquel lugar, 4 pisos y un sótano. Y el día número 21 de mi ayuno, desciende una luz que pasa a los 4 pisos y llega hasta aquel sótano. Yo estaba de rodillas. Aquella luz se me mete por dentro. Cuando esa luz se me mete por dentro, hay algo negro dentro de mí que sale, se posa así al lado mío. Ahí empiezo yo a hablar lengua y aquella nube prieta salió disparada. Y aquel día quedé libre, y libre por Jesucristo. Desde aquel día mi vida más nunca fue la misma. Allí el Señor me libertó, allí el Señor me cambió. Y pude salir de aquel hogar en victoria. Y regresé a la iglesia donde me querían sacar. Y ahora llegué con chalina, llegué con un trajecito. Y ahora el pastor le decía a los diáconos, a los ujieres, qué talento íbamos a perder por culpa de ustedes. Porque qué difícil se hace meter un alma a la iglesia. Y qué fácil los hermanos las quieren echar fuera. Tenga paciencia. Dios tuvo paciencia con usted. Tenga paciencia con los demás. Él es poderoso y también los puede cambiar. Empiezo a perseverar, allí empiezo a predicar, empiezo a testificar. Y mi esposa se había quedado acá en Puerto Rico. Y mi esposa seguía en las mismas, seguía robando, seguía usando drogas y volvió a caer presa. Y yo la llamaba, ella no cogía el teléfono, y si cogía el teléfono no me hacía caso. Yo le trataba de predicar y ella no quería saber de mí. Mis hijos habían estado en adopción. Pues yo digo, pues yo voy a hacer lo que dice la palabra. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo pensaba que Dios me iba a dar una esposa nueva, me iba a dar hijos nuevos y que yo iba a ser esa nueva criatura. Y yo siempre he sido muy respetuoso. Pero en la iglesia habían hermanas solteras y yo decía, Señor, ¿será aquella la que tú tienes por mí o será la otra? Yo estaba orando, inclusive llegué a tener una novia dentro de la iglesia que nunca se lo dije por temor a que me dejara. Yo espero que usted haya entendido. Yo no sé si usted conoce bien a su pastor. Yo conozco bien a mi pastor. Mi pastor tiene la nariz muy ancha. Y mi pastor, cuando se enoja, todo el mundo se da de cuenta. Porque él hace dos cosas. Se le suben las cejas y los dos huecos de la nariz se abren bien grandes. La nariz se le pone más grande. Entonces todos nosotros sabemos cuando el pastor está enojado. ¿Ve? Porque él se pone, eso es increíble. Eso sucede, tenemos un culto muy glorioso. Muy glorioso. Y termina el servicio. Y él está parado en la puerta y me dice, José, ven acá. Y yo voy para allá bien contento. Dígame, pastor. Y viene y me dice, ya es tiempo de que tú mandes a buscar a tu esposa. Y yo le digo, ay, pastor, deje esa diabla por allá. Si esa mujer lo que está es empichonada. Ella y yo nunca la hicimos. Cuando ella no me dañaba a mí, yo la dañaba a ella. Déjela por allá, ella no quiere saber de mí. Y el pastor trepó la ceja, abrió los huecos de la nariz y me dijo, te dije, ay, santo, con autoridad, que es tiempo de que mandes a buscar a tu esposa. Yo, muy violento, la droga me puso violento. Aprendí a canalizar la violencia en el Señor andando. Y salí de la iglesia y me fui enojado. Y empecé a darle puño a las paredes mientras iba caminando. Y después de un rato caminando, digo, ¿y si esto es Dios? Que Dios las quiere cambiar a ella también. Le digo, Señor, si eres tú, que tú las quieres cambiar a ella también, que yo la llame, que ella coja el teléfono y que me conteste bien, porque ella no me contestaba, y si me contestaba mal. Y yo cogí el teléfono, la llamé, y ella en el otro lado, lo primero que me dice, estoy loca por estar contigo. ¡Gol! Señor, ¿y ahora qué yo hago? Mandar a buscar a esa mujer con todos esos pichones, con todos esos demonios. Después que tú me has puesto tan lindo, va a venir esa mujer con todos esos demonios y me los va a pegar a mí. ¿Qué yo voy a hacer? Y el Señor me dice, el amor todo lo puede. Cuando ella llegue, abrázala, que a través del amor ella también va a ser libre y libre por Jesucristo. Y mandé a buscar a mi esposa. Y el encuentro de mi esposa y mío fue muy jocoso. Es muy jocoso para nosotros ahora. Pero en aquel entonces, cuando ella me ve a mí, yo estaba grueso, tenía bigote, tenía espejuelos. Y cuando ella me vio, ella dice que vio a Pancho Villa. Pero cuando yo la veo a ella, ella estaba flaquita, era doble cero, su size era doble cero, casi transparente. Y cuando yo la vi a ella, yo vi el pajarito Piolín, un cuerpito chiquito y una cabeza grande. Recuerdo que nos abrazamos, se me perdió en los brazos, se me perdió en los brazos. Lloramos, traía una caja de cigarrillos y botó esa caja de cigarrillos. Nos fuimos al lugar que nos quedamos. Después de varios días, cuando se sintió mejor, ella se fue a la iglesia conmigo y también aceptó a Jesucristo como único y verdadero Salvador. Dios restaurando nuestro matrimonio. Porque usted que está aquí en esta noche, Dios no destruye matrimonio, Dios restaura matrimonio, Dios pone amor donde no hay. Nosotros somos un matrimonio restaurado gracias a que Él es poderoso. Empezamos a perseverar en nuestra iglesia. Y le digo a mi pastor, pastor, siento dar por gracia lo que por gracia he recibido. Quiero trabajar con adictos, con alcohólicos, con deambulantes, con personas en la calle. Ser un ejemplo vivo de que uno se puede superar en Cristo Jesús. Mi pastor ve el visto bueno y dice, José, ese es tu llamado. Y me presta $5,000 para yo abrir mi primer hogar, mi primer centro de rehabilitación libre. Por Jesucristo, lo testifico porque le pagué los $5,000, porque allá en Nueva York hay personas que cogen prestado y no pagan. Qué bueno que Mayagüez nos ha dañado. Alabe y disimule. Oiga, alabe y disimule a su nombre. Déjeme ver la mano derecha otra vez, déjeme ver la mano derecha otra vez. Déjeme ver la mano izquierda otra vez. Oiga, puede decir aleluya, ¿verdad? Puede decir gloria a Dios. Abrimos nuestro primer centro de rehabilitación en el Bronx. Y el primer año el Señor me dio 55 vidas. Vinieron de la calle. Aquella gente venía con hambre vieja. Querían desayuno, querían almuerzo, querían cena, querían merienda y querían café a todas horas. Esa hambre vieja de la calle. Y Señor, ¿qué yo voy a hacer para alimentar a estas personas? El Señor no se hace esperar. Él es poderoso. Me concede 7 licencias de alimento en la ciudad de Nueva York, dado por el Estado. Llegando comida a nuestro hogar, no solo llegando comida para nuestro hogar, sino empezamos a darle comida a nuestra comunidad y también empezamos a enviar comida a las naciones. Ellos venían sin ropa y no hacía falta ropa para ellos. Y digo, Señor, ellos son hijos del Rey de Reyes, necesitan ropa, Él es poderoso. En Nueva York empezaron a cerrar los free markets, lugares que venden ropa usada en buenas condiciones, y empezó a llegar toda esa ropa a nuestro hogar. Llegó tanta ropa que empezamos a dar ropa a la comunidad, ropa para ellos, ropa para enviar a las naciones, y tanta ropa que un día me tuve que parar y decirle: el próximo que me ore por ropa, le doy disciplina. Estábamos a pie. Le digo, Señor, necesitamos vehículos para movernos, y nos empiezan a donar las vanes, la Ford, la Chevrolet, la Dodge. Empiezan a donarle diferentes vanes de esas 15 pasajeros y nosotros empezamos a donarle a otros ministerios y nos dieron un autobús de 60 pasajeros. Actualmente está en la República Dominicana, un pueblo que se llama Dajabón, hace frontera con Haití, allí llevando hermanos a la iglesia. Y nos empieza Dios a darnos vehículos, y los últimos vehículos que me ha dado, me lo ha dado con todos los power, me lo dio con power brake, power window y hasta para guardarla. A su nombre, a su nombre. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Eres poderoso. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Allí en nuestro hogar, nuestro centro de rehabilitación, nace nuestro pastorado y nace nuestra iglesia. Empezamos trabajando con los adictos que Dios traía de la calle y su familia, sus hijos, sus esposas, su madre, y allí nace nuestra congregación y allí Dios nos empieza a bendecir. ¿Y qué sucede? Dios nos bendice y la cosa va muy bien. Pero un día yo estoy predicando en nuestra iglesia y aparece aquel hombre y entra derechito por el pasillo, derechito por el pasillo. Y me dice a mí: yo no sé cómo usted predica a Jesucristo. Si usted es un prófugo de la justicia, a usted lo está buscando la policía federal y estatal allá en Puerto Rico. A mí se me cae la cara de vergüenza, le doy el micrófono a mi esposa, me voy para un cuarto en la parte atrás de la iglesia que teníamos, ¿no? Y allí me meto debajo de una silla y le digo al Señor: Señor, si yo te tengo que servir el resto de mi vida en las prisiones, yo te voy a servir en las prisiones, pero yo quiero andar con mi frente en alto, yo no quiero deberle nada a la sociedad. Mire, y no es fácil usted saber que le esperan 150 años de cárcel y usted entregarse. Yo le pregunté a algunos pastores y me dijeron: no vayas, tú eres una nueva criatura. Otros me decían: esa decisión tú la tienes que tomar. Y otros me decían: yo tú no voy. Otros decían: vete y arregla las cosas. Pero le oré al Señor y el Señor me dijo: vete que yo voy contigo. Me despido de mi esposa. Me despido de mi congregación. Digo, yo no sé si los vuelva a ver. ¿Nah? Me despido de todo el mundo. Y me monto en un avión. Llego a San Juan. En San Juan me prestan un auto. Cuando vengo por Juana Díaz, explota el radiador del auto. Viene un policía a socorrerme. Y cuando el policía viene a socorrerme, me empiezo a testificar de lo que yo hago, de mi trabajo en Nueva York, programas de alimentos, centro de rehabilitación, iglesia. Y el hombre policía salió a ser cristiano. Y me dice: tu carro no sirve, no va a llegar a Mayagüez, pero ya yo estoy por salir de mi turno. Vamos a llevar el auto a mi casa que yo te voy a llevar. Y el policía, vestido de policía, me trae a Mayagüez. Mire, la policía me corría y ahora me está llevando. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y llego yo a Mayagüez, cuando mi madre ve el policía, Mi madre se pone tan nerviosa y dice, ay, hijo mío, ¿qué tú me has hecho? Tú hubieses quedado por allá, nunca te hubiesen cogido. Mi madre es muy nerviosa. Y yo digo, vieja, tranquila, hermano en la fe me trajo. El otro día, cuando yo me presenté al cuartel de la policía, aquella gente hizo su día conmigo. Se empezaron a mofar de mí. Decían, pero qué gordito está. Oh, ahora tú no vas a salir. Y para sorpresa de ellos, ellos empezaron a buscar mi expediente criminal y no apareció. Oiga eso, no apareció. Le decía uno al otro, ¿y cuántas veces tú lo buscaste? 30 veces, otro 25 veces. Uno dijo, yo me paraba frente a la casa de la mamá. Todos los días me paraba allí en casa de la mamá a ver si yo lo cogía. Y como no apareció el expediente, ellos me dejaron salir. Yo estaba en ayuno y oración y nunca en mi vida he llorado tanto como ese día, porque yo creía que nunca iba a salir de la prisión. Cuando me sueltan, porque no hay la evidencia para dejarme arrestado, cojo yo, llamo a mi esposa y le doy las buenas nuevas y le digo, voy para aeropuerto a coger el primer avión para Nueva York, cosa que no vaya a aparecer el expediente y me detenga. A su nombre, a su nombre. Cogí más rápido que ligero y me fui en el avión para Nueva York. Cuando voy en el avión para Nueva York, quedo como un éxtasis entre dormido y despierto. Estaba bien cansado. Había sido muchas horas llorando. En ese éxtasis oigo la voz audible del Señor. Y el Señor me dice, tu expediente lo boté yo. Pero me dice, el día que no me sirvas, te pudres en la cárcel y te mueres de sida. Mire, en los años que yo estuve preso, nosotros usábamos una jeringa todos los presos hasta que se partía. Tatuaron nuestro cuerpo con las mismas agujas. No nos importaba, sabía que estábamos enfermos y todos hacíamos lo mismo. Mis amigos están casi todos muertos. No veo ninguno de aquella época que compartía jeringas conmigo vivo, ¿verdad? Lo dice, el día que no me sirva, te pudres en la cárcel y te mueres de sida. Y me da una película, una y otra vez, viendo los episodios, cómo yo me contaminaba una y otra vez. Llegué a mi casa, a Nueva York, y le digo a mi esposa, el día que no le sirva el Señor me dijo que me muero de sida. Y le dije, vamos a hacernos las pruebas del sida. Y ella me dijo, no, yo no me voy a hacer ninguna prueba. Pasaron unos días, yo le dije, vamos a hacernos la prueba de sida. Si el Señor dijo, el día que no le sirva, ella cedió, se fue a hacer la prueba de sida conmigo. Y para la gloria de Dios, salimos negativos los dos, pero no solo salimos negativos del HIV, sino que la hepatitis C de mi hígado desapareció. Dios me puso un hígado nuevo. Y cuando el médico me examinó mi hígado, me dijo, tú eres un milagro, porque eres poderoso para hacer milagros. Usted que está enfermo en esta noche, en este lugar, usted no llegó por casualidad. La mano de Dios todavía no se ha cortado. El sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Todavía eres médico de médicos. Todavía eres sanador de sanadores. Todavía Él puede hacer el milagro en tu vida. Tenemos que creer. Empieza nuestra iglesia a crecer. El tiempo ha corrido. Necesito 5 minutos para terminar. ¿Quién me da 5 minutos para terminar? Alce la mano. Alce la mano. Espérese. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tenemos vigilia esta noche, pastor. A su nombre. A su nombre. Nuestra iglesia empieza a crecer. Y los domingos se dan cultos muy bonitos. Cuando termina el servicio, todo el mundo sale contento. Y mi esposa sale triste. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué te pasa a ti? Ella me dice, a mí no me pasa nada. Y eso era domingo tras domingo, todo el mundo contento. Terminaba el servicio, ella salía triste, pero no me quería decir. Y yo me meto en ayuno y oración. Yo he aprendido a orar y ayunar para que Dios revele lo que tiene que revelar. Esa es la clave del éxito. Y le digo, Señor, ¿qué le pasa a mi esposa? yo no entiendo. Y el Señor me enseña a todos mis hijos en el altar, tocando instrumentos y cantándole a Él. Y yo digo, ya yo sé lo que le pasa a mi esposa. El domingo termina el servicio, las hermanas salen con sus hijos, pero ella no tiene sus hijos. En el año 2000, la ciudad de Nueva York decide homenajear 5 ministros en la ciudad de Nueva York, reconociéndolo como ministros del milenio. Y empiezan a buscar ministros con trayectoria ministerial, 40, 50 años trabajando. Y cuando tienen la reunión para escoger los ministros del milenio, uno menciona mi nombre. Mira, aquí hay un pastor que se llama José Vargas, que está dándole pan al hambriento, está sacando los alcohólicos y los adictos y los deambulantes de la calle, está haciendo una labor digna de elogiar. Yo creo que entre los ministros del milenio lo deben reconocer a él. Y cuando llevaron a votación, votaron para reconocerme a mí, porque escoge Dios lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar lo sabio en su propia opinión. Escoge Dios lo que no es para hacer aquello que es. Y aquello era una actividad de altura, porque iba a estar el gobernador de Nueva York, iba a estar el alcalde de Nueva York, asambleístas, concejales, diputados, diferentes personas iban a estar en esta actividad. Y cojo yo el teléfono y llamo a mi hermano, el que adoptó mis hijos, y le digo, mira, me van a hacer un reconocimiento en la ciudad de Nueva York y yo quiero que tú vengas para que tú veas lo que Dios ha hecho conmigo. Mi hermano me dijo, yo no tengo el recurso para ir a Nueva York. Y yo le digo, no, no tienes que tener el recurso, yo te voy a mandar a buscar con los gastos pagos, yo voy a pagar tu pasaje y todo, pero yo quiero que tú vengas. Y mi hermano fue allá a Nueva York, y cuando vio que el alcalde de la ciudad de Nueva York, conjuntamente con el gobernador, me dan una proclama con una ley estipulada en la ciudad de Nueva York que yo soy un líder comunitario, mi hermano se empieza a llorar y a beberse sus lágrimas. Empieza a ver los reconocimientos uno tras otro. Aquel día estaba la prensa, la televisión, estaba la radio, aquello, estaban los presidentes de diferentes concilios y toda aquella gente reconociéndome. Y como cosa que Dios hace, al ministro que más aplaudieron en aquella actividad fue a mí. Aquello, cada vez que me presentaban a mí, aquello se quería caer de la gente aplaudiendo. Mi hermano estaba muy emocionado. Cuando termina la actividad, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú me debes entregar mis hijos, porque tú siempre vas a ser tío. Nosotros somos los padres. Yo creo que actualmente yo estoy en mejor condición que tú para criar a mis hijos. ¿Por qué tú no me los entregas? Mi hermano me dijo, eso no me corresponde a mí. Tus hijos, que son mis hijos, están grandecitos. Yo voy a ir a Puerto Rico y les voy a preguntar a ellos, si ellos quieren vivir conmigo, yo no te los voy a devolver. Pero si ellos quieren volver contigo, yo te los voy a devolver. Fue a Puerto Rico, le preguntó a mis hijos. Mis hijos dijeron, queremos vivir con papi y con mami. Y mi hermano es padre legal de mis hijos, pero mis hijos los terminé de criar yo. Tan es así que 3 de ellos todavía viven conmigo y no quieren ir para ningún lado con las esposas, las nueras. No era a su nombre. Oh, y los nietos viven en mi casa, porque Dios también restaura la familia. Tú que estás orando por tus hijos son de Dios. Dios te va a devolver tus hijos. Dios restaura la salud, restaura el matrimonio, restaura la familia, porque Él es poderoso para darnos más abundante lo que pedimos o entendemos. Llegan mis hijos y tenían un apartamento pequeño, y ahora mi esposa me dice, me va a tener que comprar una casa. Y yo le digo, yo no tengo dinero, pero Dios es poderoso para dártela. Y vio una casa que le gustó y me dice, pues cómprame esa casa. Y yo le digo, pues vete y písala, porque la palabra dice que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y mi esposa fue y pisó la casa. Y me dijo, ¿ahora qué va a pasar? Le digo, Él es poderoso para dártela. Y pasaron 3 meses y la llamaron por teléfono y dijeron, ¿usted es Vivian Irizarri de Vargas? Y ella dijo, sí. Dice, usted tiene el cierre de la casa que está comprando el día 12 de diciembre. Y ella dice, ¿qué casa? Y le dan la dirección de la casa y ella se pone contenta. Ella cree que yo le estoy comprando la casa y me llama a mí, me dice, tú me estás comprando la casa, me querías coger de sorpresa. Y yo le digo, ¿qué casa? Y me dice, yo no sé qué casa. Y me dice, pues si me llamaron que el 12 de diciembre tengo que ir a hacer el cierre de esta casa. Y yo le digo, bueno, lo que sabes tú, lo sé yo, vamos para allá. Y el 12 de diciembre fuimos para el cierre de la casa. Cuando llegamos a la oficina del realtor, allí está la señora que era dueña de la casa y hay un hombre parado detrás de ella. Y entro yo con mi esposa y la señora le dice a mi esposa, pastora, cuando usted fue a ver mi casa, usted me cayó en gracia. Y yo, este que está aquí es mi sobrino. Y yo le dije a mi sobrino que yo quería que usted se quedara con mi casa. Y mi sobrino, él trabaja con bienes raíces, él fue por su casa, le preguntó a uno de sus hijos cómo usted se llamaba y él generó el préstamo. El préstamo está aprobado, simplemente usted firma los papeles, no tiene que dar un centavo para comprar una casa, hace falta trabajo. Mi esposa ama de casa y pastora, trabajando en fe, hace falta crédito. Nunca había cogido fiado, tenía que tener un down payment, no había dinero para el down payment. Tenía que tener alguien que firmara con ella, no había quien firmara con ella, pero le estaban diciendo que el préstamo estaba aprobado y que ella firmara, y ella solita se sentó, siempre me acuerdo, ella solita firmó los papeles de nuestra casa. Yo me porto muy bien porque me puede votar. Ella solita firmó los papeles y cuando terminó de firmar los papeles empezaron a hacer números y números y números y hubo un sobrante de $5,000 y le pusieron un cheque de $5,000 en la mano. Y ella me dice, ¿para qué ese dinero? Y yo le digo, él es poderoso para darnos más abundante, lo que pedimos entendemos. Ahora cómprate el juego de cuarto, cómprate el plasma, el juego de comedor, amuebla toda la casa nueva. Yo no sé qué usted le está pidiendo al Señor. Nuestra iglesia muy pequeñita. Me dijeron, un anciano está vendiendo un templo. Y yo le digo a la iglesia, ayunen y oren que voy a comprar un templo. Me dice, pastor, ¿cuánto dinero tiene? Yo le digo, nada. Pero mi padre es dueño del oro, la plata, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Y fui a comprar el templo que el anciano estaba vendiendo. Y cuando voy de camino me encuentro un evangelista que hoy en día es pastor de República Dominicana, amigo Jamón Francés. Me dice, José, ¿para dónde vas? Yo le digo, yo voy a comprar un templo. Y me dice, ¿cuánto dinero tienes? Yo le digo, nada. Y me dice, ¿tú siempre con tu fe? Yo le digo, sí, él es poderoso. Y llegué a aquella iglesia. Y tenía un letrero que decía, los redimidos en la sangre de Cristo. Y yo digo, los redimidos en la sangre de Cristo se parece a libres por Jesucristo. Y entro para adentro y le digo, pastor, para que usted sepa que yo vengo a trabajar de buena fe en este lugar, yo le voy a comprar este lugar y le voy a dejar ese mismo nombre, no se lo voy a cambiar. Los redimidos en la sangre de Cristo. Y el pastor empieza a llorar y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo me asusto y le digo, siervo, ¿qué le pasa? Y me dice, no, lo que sucede es que yo le puse una señal a Dios, que el que entrara por esa puerta y me dijera que le iba a dejar el mismo nombre a la iglesia, con ese era que tenía que negociar el templo. Entonces la señal se cumplía en mí. Y yo le digo, enséñeme el lugar, 9 cuartos dormitorio en un segundo piso, 2 pequeños apartamentos, la parte de atrás un garaje de mecánica, una nave para 250 personas y un comedor para 125 personas, un edificio de 3 pisos. Y después que yo veo el edificio, le digo, pastor, ¿y cuánto usted quiere por el edificio? Y me dice, $250,000 en aquel entonces. Y yo le digo, pastor, yo no tengo problema en comprarle el edificio en $250,000. El único problema que puede suceder es que el banco no me los va a prestar. Si usted me lo financia, yo se lo compro. Y el pastor me dijo, sí, yo te lo financio. Y le digo, pastor, ¿y cuánto usted quiere de pronto? Apláudalo, apláudalo, apláudalo. ¿Y cuánto usted quiere de pronto? Y me dice $50,000. Y yo le dije, yo no tengo $50,000, yo le puedo dar $25,000 y no tengo un centavo. Y me dice el pastor, pues vamos a cerrar el negocio. Y yo le digo, no, perdóneme, pastor, yo no puedo comprar un edificio con gente adentro. Yo no puedo comprar. Usted tiene todos esos cuartos alquilados, el garaje de mecánica. Y yo, para comprar edificio, hacer el negocio, usted tiene que sacarme a todo el mundo. Y me dice el pastor, en 60 días yo te tengo todo el mundo afuera. Y yo digo, pues en 60 días cejamos el negocio. Y me fui, oramos y llegué a la iglesia. ¿Sabe qué? Compré un templo sin tener un centavo. Él es poderoso. Pero ahora tenemos un problema. Necesitamos $25,000 y tenemos 60 días. Y la iglesia quería su templo. ¿Y qué no hicieron los hermanos? Vendieron chocolate, hicieron promesas, hicieron campaña, cogieron chavitos prietos, pesetitas. Oiga, le pidieron a la familia, vendieron todo tipo de comida, alcapurria, rellenos, pastelillos, oiga, las banderas, las naciones. ¿Qué no hizo la iglesia? Porque quería su templo. Pero el día, la verdad, cuando llegó el día del negocio, tenía 17,500 dólares. Y la iglesia me dice: pastor, ¿y ahora qué usted va a hacer? Y yo le digo: pero qué tontos son ustedes. Si yo fui a comprar un templo sin un centavo, imagínate ahora que tengo 17,500 dólares en el bolsillo. Y fui para donde el anciano. Y le digo: pastor, vengo a hablar con usted. Yo no tengo el dinero, no lo pude lograr. Yo solamente tengo 17,500 dólares. Y el anciano me dice: mira, José, yo he averiguado de ti, tú eres un líder comunitario, tú eres un hombre de Dios, y para mí es un privilegio que tú seas el que te quede en este lugar. Dame los 17,500 dólares, en vez de pagarme 10 años, me va a pagar 11 años, pero quédate con el templo. Firmamos papeles, oramos, y hoy en día es nuestro templo, lo hemos remodelado 3 veces, a Dios sea la gloria, está saldo y está cotizado en 1,000,000 de dólares. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Él es poderoso para darnos más. Permite Dios que funde para la gloria de Él el Concilio de Iglesias Cristianas Libres por Jesucristo. Hoy en día somos 44 iglesias, diferentes estados de la nación americana. Trabajo en República Dominicana, en Ecuador, en Panamá y en Colombia. Son los países que Dios me ha entregado en la mano. Empiezo yo a viajar, a Dios sea la gloria. He viajado 23 países, 21 estados, predicando el evangelio. Permite Dios que estudie. Pude hacer mi bachiller, mi maestría, mi doctorado en teología. Hice un segundo doctorado en ministerio. Hice un tercer doctorado en consejería pastoral. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué le está pidiendo al Señor? Mire, me pasa por al lado un Mercedes Benz nuevecito, y cuando vi aquel auto, Señor, ¿por qué tú no me das uno? La palabra dice: pedid, se os dará. Dice amén. Oh, dice amén. Y viene el hijo mío más pequeño, Michael. Tiene un buen trabajo, se gana como a 40 dólares la hora. Me dice: papi, me voy a comprar un auto. ¿Qué auto me compro? Yo le digo: pues cómprate un Mercedes Benz. Y me dice: ¿verdad, papi? Yo le digo: sí, de verdad. Me dice: pues vente conmigo. Y fuimos a comprar el Mercedes Benz. Y firmamos todos los papeles. Y cuando le dan las 2 llaves, me da una a mí. Y me dice: papi, tú lo guías por el día, yo lo guío por la noche. Porque yo para el trabajo me voy en transporte público. Y empecé yo el Mercedes Benz a ponerlo semiesquineado en la iglesia, allí en la esquina de la iglesia. Y los hermanos rápidos a maquinar, porque el impío prospera y nadie dice nada, pero que el pastor prospere, para que usted vea como dicen: ay, se robó los chavos de la iglesia, ay, habla Jehová. Y empecé yo a poner Mercedes, y aquella gente tensa, había tensión en la iglesia, tensión. Y yo ponía el auto, y pasaron varios días, después de muchos días en tensión en la iglesia, le digo: se van a tener que arrepentir, porque han pensado mal. Él es tan poderoso, oiga lo que hace. Yo quería un Mercedes Benz, lo compra otro, lo paga otro y lo uso yo. A su nombre, a su nombre. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Y para concluir, yo vivía en Castillo. Teníamos una casita muy pequeña. Allá le dicen estudio, yo le digo una casa de Barbie. Mi casita era tan pequeña que recuerdo que de la cama dábamos 3 pasos, estábamos en la cocina. De la cocina 3 pasos al baño, y del baño 3 pasos a la cama otra vez. Así de grande era mi casita, muy pequeñita. Y recuerdo que mi madre iba a mi casa y abría la nevera. Y la nevera siempre estaba vacía. Mi mamá fue a Nueva York y no se atrevió abrir las neveras y los freezers con miedo que le cayera la comida encima. A su nombre, a su nombre, a su nombre. No se atrevió, con miedo que le cayera la comida encima. Recuerdo que yo tenía 5 hijos. Hoy tengo cientos de hijos, son espirituales, miles de hijos. Recuerdo que tenía una camita allí en la casa. Hoy tengo muchos cuartos, muchas residencias, muchas viviendas. Aleluya. Recuerdo que andaba a pie. Hoy en día tengo autos y tengo choferes también a su nombre. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Yo llego a cualquier país, mire, hermano, y me dan lo mejor. Mire, me pasó algo acabadito. Eso pasó hoy. Para que usted vea que Él es poderoso. Yo llego a casa de mi mamá y mi mamá se mudó. Entonces, el cuarto donde nos dijo que nos quedáramos, la cama de ella es bien grande y ocupó casi todo el cuarto. Entonces, lo que hay es un pie entre la cama y el closet. Y hay pie y medio entre el gavetero y la cama, que mi esposa y yo no pasamos para el mismo tiempo. Entonces, yo me quedé anoche allí. Y yo le digo a Vivian, a la verdad que estamos incómodos. Yo creo que nos vamos a ir para un hotel, le dije a mi esposa. Y hablando con ella, porque a mí me gusta estar cómodo. No puedo orar, no puedo estudiar. No, a mí me gusta la comodidad, perdónenme, ¿verdad? Dicen amén. Oh, me gusta la comodidad, eso no es malo. Si Dios está bendecido, oh, gózate. ¿Verdad? Y estoy así con mi esposa hablando y entra una llamada. Un primo hermano mío. Me dice, primo, tengo una bendición para ti. Y yo le digo, ¿qué fue, primo? Y me dice que yo tengo un timeshare en Boquerón, ¿verdad? Y el timeshare mío empieza este viernes, pero yo no puedo ir hasta el lunes. Yo quiero que tú te vayas viernes, sábado, domingo y lunes para el timeshare. A su nombre. Y me buscó a las 4 de la tarde y vine de Cabo Rojo para acá. A su nombre, oiga. Y yo en aquel sitio que estaba incómodo, ahora veo aquellas dos camas grandes. Ay, sufre diablo. Recuerdo que tenía una esposa. Yo tenía una esposa. Escuche esto bien. Apláudala otra vez. Tenía una esposa. Dios me ha permitido casarme 3 veces. Me he casado, pero me he casado con la misma, su nombre. Si usted pensó mal, se tiene que arrepentir, porque sigo teniendo una esposa, pero como ella era bien flaquita, el Señor me la engordó, porque Él es poderoso para darnos más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por toda la edad. Amén. Yo quisiera seguirte predicando, pero mi pastor me dijo, bienaventurado eres si predicas corto, te vuelven a invitar. Yo creo que hasta aquí me dio el Señor. Soy un testimonio vivo de restauración. Soy un testimonio vivo de sanidad divina. Soy un testimonio vivo de que Él es poderoso para cambiar. Su mano no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te bendiga más. Quiero hacer 2 llamados en esta noche. 2 llamados en esta noche. El Señor me ha dado tanto que yo no puedo contar mis bendiciones. Fui a Orlando, me gustó una casa con piscina. El Señor, dame esa casa con piscina. El Señor me dio la casa con piscina. Me bañaba así en la piscina mirando para el techo. Decía, la verdad que tú eres poderoso. Hace poco me regalé una Honda Pilot, 0 millas, 2015, con todos los power. Y me monto en ella y digo, la verdad que tú eres poderoso, Señor. Antes le tenía que robar a la gente, ahora Dios toca a la gente y me da. A su nombre. Pero para Dios darme todas las cosas, lo primero que yo tuve que hacer es darle a Él. Yo tuve que darle mi alma, darle mi corazón. Habrá en esta noche un amigo o una amiga que diga, yo le voy a dar mi corazón a Jesucristo. Es noche de salvación, es noche de reconciliación. Lo que Él hizo conmigo lo puede hacer con usted. Lo único que tiene que hacer es alzar su mano. Habrá un valiente, una valiente que diga, yo también quiero que el poderoso trabaje en mi vida. ¿Quién es el primer valiente, la primera valiente que me alza la mano? Que me dice, yo voy a aceptar a Cristo, yo me voy a reconciliar con el Señor. Viene a reconciliarte, viene a aceptar a Cristo. de lo único que yo me arrepiento es no darle mi corazón antes a Jesucristo, porque Jesucristo ha hecho bien a mi vida. Ya son 19 años de pastor, lo que testifiqué hace más de 20 años atrás, pero soy testimonio vivo de que eres poderoso. A veces enseñan el evangelio erróneo, que te dicen tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar lo otro para aceptar a Jesucristo. No, no, no, Jesucristo murió en la cruz del Calvario con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para recibirnos. Si usted tiene algo que a Él no le agrada, Él lo va a quitar con la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza pastoral, la palabra, Él lo va a quitar. Vienen, vengan los dos sin miedo. Están peleando ahí, vengan los dos sin miedo, vengan, vengan sin miedo, vente. Yo te doy a Jesucristo, vente sin miedo, vente sin miedo, vengan los dos ahí, vengan los dos. Si Él no les va a hacer mal, Él les va a hacer bien. Él les va a hacer bien, aleluya. ¿Alguien más en esta noche? Vente también, Él no les va a hacer mal, Él les va a hacer bien. Paradita, hija, paradito ahí, hijo, paradito aquí frente a mí. Paradito aquí, qué bueno, me gozo en verte, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más paradito aquí? Voy a seguir llamando, ¿ok? Voy a orar por ustedes, pero voy a seguir llamando. ¿Habrá alguien más? ¿Reconciliación? ¿Usted sabe cómo está con el Señor? El altar no es el lugar de vergüenza, es el lugar de bendición. Es el lugar, este es el lugar de bendición, ¿no? Nosotros no tenemos máquina del tiempo para arreglar el pasado, pero hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy puedo empezar a forjar ese mejor futuro en Cristo Jesús. Luchado solo, ahora voy a luchar con la ayuda de Él. ¿Alguien más? Quiero orar, quiero ministrar, pero yo sé que hay amigos todavía, hay personas que se deben reconciliar con el Señor. Hay personas que el Señor ha labrado en esta noche. Él no tiene nada lindo. Él quiere hacer el milagro en tu vida, pero primero Él quiere que tú le des tu corazón. ¿Habrá alguien más? Última llamada. ¿Viene? ¿Viene? ¿Estás peleando para venir? No pelees, ven. Ven. No pelees, ven. ¿Vienes? ¿Vienes? Yo no voy a hacer más fuerza. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y tenemos tres vidas aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a orar. Repitan conmigo esta oración. Padre, en este momento vengo ante ti en el nombre de Jesús para aceptar a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Satanás, renuncio a ti, al mundo y al pecado, porque ahora soy de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Pueblo puesto en pie, extendiendo las manos hacia acá al frente, quédense ahí que vamos a orar por ustedes. El pueblo orando, que yo voy a orar también. Cierren sus ojitos ahí donde ustedes están. Cierra tus ojitos, hijo, que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque a ti te ha placido salvar en esta noche. Gracias te doy, Señor, porque esto tus hijos provocan fiesta en el cielo. Yo te pido, Señor, que en este día tú le des una experiencia real contigo, que perdone sus pecados, que sane sus heridas de su corazón, oh Padre, que te puedan servir en espíritu y en verdad. Oh Padre, cambia corazón de piedra, pon corazón de carne. Oh Padre, aquello, oh Padre, que impedía, Señor, que se acercaran a ti, sácalo de raíz, que puedan hacer de esta tu iglesia, que puedan perseverar en espíritu y en verdad, dale sueños y visiones. Oh Padre, concede las peticiones de su corazón y que ellos puedan testificar al igual que yo, que tú eres poderoso, Los bendigo en esta noche con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplaudimos al Señor. Te felicito, hijo. Te felicito, hijo. Te felicito, hijo. Hacia adelante. Voy a hacer el segundo llamado. El segundo llamado. Aplauda y abrácelo, abrácelo a ellos. El segundo llamado. Oiga bien mi segundo llamado. El segundo llamado es para todos aquellos que tienen petición delante del Señor. Todo aquel que tiene petición delante del Señor, venga y se paran por aquí. Todos los que tienen petición, aquí a lo largo del altar, aquí. Todos los que tienen petición, vengan, vengan. Los que tienen petición delante del Señor, vengan, vengan. Por aquí, paraditos por aquí, todos los que tengan petición delante del Señor. Vengan y párense por aquí, vengan, vengan, vengan, vengan. Usted está enfermo, venga, párese por aquí. Usted está orando por sus hijos, párese por aquí. Está orando por trabajo, por casa, oh, párese por aquí. Usted tiene una necesidad inmediata, oh, párese por aquí. Usted necesita un milagro, párese por aquí. Venga, venga, los que tienen petición. Los que tienen petición, venga, venga. Voy a orar, voy a orar. Pero quiero que se paren por aquí. No se preocupe, yo no doblo espalda, no daño cuello, estoy bien enseñado. Soy pastor, hello. Párense por aquí. Qué lindo eres, Jehová. Y yo quiero que usted me mire un momento a mí. Mire, mírenme a mí un momento. Yo quiero que usted ponga sus manos juntitas. Mire, sus manos juntitas, juntitas. Ponga sus manos juntitas. Sus manos juntitas, así. Ponga sus manos juntitas. Mi alma te adora. Sus manos juntitas. Wow. Qué lindo eres, Jehová. Cierre sus ojos. Porque ya el Espíritu Santo, cierre sus ojos. Porque ya el Espíritu Santo ha empezado a contestar la petición de su corazón. Ay, cuánta aflicción en las madres. Hay madres orando por sus hijos. Kamasanda Basaya. Ay, oye bien lo que te dice el Señor en esta noche. No llores más por tus hijos. Tus hijos son míos. Los vas a ver restaurados. Los vas a ver sirviéndome. Ay, mi alma te adora. Oye, madre, está tranquila. Está tranquila. Ay, siga ahí, siga ahí, siga ahí, siga ahí, siga ahí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Empiezan sanidades divinas. Ay, mi alma te adora. Cuánta enfermedad en el pueblo tuyo, Señor. Oh, Padre, escrito está que tú llevaste las enfermedades a la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ato la diabetes, ato la alta presión, ato toda enfermedad en los cuerpos físicos y empiezo a declarar en el nombre de Jesús que hay sanidad. Ahí está. Ahí está tu milagro, ahí está tu milagro, ahí está tu milagro. Empieza a recibir tu milagro, empieza a recibir tu milagro. Ahí está sana, está sano, está libre. Oh, por el poder de Jesucristo, Espíritu Santo. Oh, Padre, necesidades económicas. Jamás, santo. Ay, mi alma te adora. Ay, el Señor está abriendo ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Viene abundancia financiera. O viene del norte, viene del sur, viene del este, viene del oeste. Ahí está el Espíritu Santo confirmándote que viene la bendición financiera. Ahí está el Espíritu Santo confirmando. Ay, mi